no. Otras tantas me dieron calor, mas nada cambió. La amistad que este mundo ofrece es solo fugaz. No hay verdades, tan solo un disfraz con un antifaz. Es solo palabras, mas no realidad. Un amigo sincero es aquel que su vida te da. Jesucristo vertió su sangre por la humanidad. Jesucristo vertió su sangre por la humanidad.